Esas cosas a mí me enguayaban, como yo quiero a las mujeres. Esas cosas a mí me enguayaban. Linda. Y no quieres que yo me vaya, tú te quedas muy resentida. Y no quieres que yo me vaya. (Risa)